¡Arriba los brazos, a ver! ¡Izquierda y derecha! ¡Arriba los brazos! ¡Izquierda y derecha! ¡Arriba! ¡Como dice! Con cariño para la Chola Chabuca, Leslie Cabello. ¡Qué lindo! Inés Sarmiento, los amigos de la televisión, gracias por estar. ¡Arriba ya, Dios, toda la vida! En los 17 años de su aniversario. Para ven don... tú, ven tú, ven tú solo, solo, ven. Para don Gilberto. Y nos vamos a Arequipa. Con cariño. Solo vete ya. Oye, Melba, Dios. Solo tener resignación. Si ya no hay amor en tu corazón, solo decirnos adiós será mejor. ¡Y las manos arriba! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Como dice! allá en España. Todas las palmitas arriba, todas las palmitas arriba, todas las palmitas arriba, todas las palmitas arriba. Chequea, mira a ver este putañoso, ve. Tu esposa, menos mal, que está chapando con el de seguridad. Menos mal, para que no sufra. Chequea, Jaime. A ver. Tanto cariño, tanto amor, ¿cuál habrá sido mi lo sentimos. ¡Arriba las manitos! En estos momentos no podemos atendernos. ¡Con las manos arriba! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Movistar informa para que este número no existe. ¡Ay, con razón! Oye, Cholita, estás marcando el 0800-408. Movistar te informa que se te ha cortado el teléfono por moroso. ¡Paga, paga! ¡Cholita, Cholita! ¿Dónde está tu marido? ¡Está saliendo! ¡Está saliendo de la divina marido! Ayer te ha ido lejos de mí. No ha valorado lo que le di. Tanto cariño, tanto amor. ¿Cuál habrá sido mi gran error? Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di. Tanto cariño, tanto amor, ¿cuál habrá sido mi gran error? José Rivera, ¿cómo lo hace? Alberto Vargas, Hugo Chupillanqui, Edgar Noroña. Arriba el Perú, señores. Y vamos cantando ahora. César Año, Gonzalo. Cuando yo canto esta canción, cómo me duele mi corazón. De su partida no soy igual, porque la vida me paga más. Cuando yo canto esta canción, cómo me duele mi corazón. De su partida no soy igual, porque la vida me paga más. ¿Cómo dice? No llama, él no me llama. No llama, cómo lo extraño. Espero que pronto acabe esta tristeza, ser feliz. ¡Toma! Siento una pena muy grande, que esta pena me matará. Espero que pronto acabe esta tristeza. ¡Vamos, Cholita, vamos! ¡Oh, no! Espero que pronto. ¡Llama, pues oye! Y con cariño también para Don Isaac Sarmiento, Canto Andino, ¡Huelva, Huacay! Muchísimas gracias a Canto Andino. Gracias, Leo. Yo saludo el compañerismo de la Chola Chabuca, Leslie Cabello, César Miento. Gracias, Televisión Peruana.